Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Hoy, en Tontos con Poder... Que 70 años no es nada. Very Important Networks. 7 más 1, 8. Qué pin, qué pan. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. En 7:50. Mamá, estoy al aire. No me llames más por teléfono, por favor. ¿Sí? Estoy al aire. No me mandes más mensajes de texto. Te lo pido por favor. ¿Sí? ¿Estás? ¿Me escuchás? Estoy bien. Llegué bien. Toda la... Me está... No puedo, no para un segundo. Pero, a ver, no venís de un viaje, no viajaste en avión. No viniste en un tren, que están medio peligrosos últimamente. Se preocupa mucho. ¿Pero cuál es el nivel de preocupación? ¿Por qué? Porque soy un despistado, por eso. Porque no me escuchaba al aire, dijo, ¿qué pasa que no sale porque al aire? Porque piensa que sos un niño todavía. Yo soy un niño. Bueno. No sé por qué lo pones en duda. Está bien, pongámosle. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, acá disfrutando este día. Me levanté con muchas ganas de venir a la radio. Sí. Me encontré con un subte que funcionaba bastante mal. Sí. Pero bueno, pude sortear todos los obstáculos que me presentó esta mañana mediodía. Para mí muy mañana, para otros muy mediodía. Sí. Y logré llegar acá a la M750. ¿Vos cómo andas, Andán? Muy bien, ando y con muchas ganas de las notas que tenemos para hoy. Pasó bastante. la semana pasada fue esas semanas donde uno que está en temas tecnológicos pasa con muchas cosas y te cuesta seguir el ritmo. Algunas sí, de esas vamos a charlarlas y profundizar acá al aire de Tontos con Poder, pero otras quizás no nos queda tiempo, las dejamos para otros programas, pero pasaron muchas cosas. Así es una semana muy cargada. Y una de las cosas más interesantes de las cuales vamos a profundizar, anticipamos, ¿por qué no? A ver. La extensión del copyright para las canciones de 50, 70 años en Europa, muy involucrado, muy vinculado con lo que es los derechos de autor y las nuevas formatos de la música, sobre todo en internet, de descarga y todo lo que es la piratería, entre comillas, que siempre mencionamos en al aire, ¿no? Sí, más que la piratería, tal vez los nuevos usos o las nuevas formas de consumo de música, y no solamente de música, en este caso es puntualmente una decisión, una legislación que tiene que ver con la música, pero también pasa con otras industrias, y tiene que ver con los nuevos consumos, o los nuevos hábitos de consumo, cómo nosotros nos relacionamos con los productos culturales en general, y cómo reaccionan aquellas instituciones que tienen más intereses en juego que nosotros como usuarios, y ver cómo se ayornan o cómo no. Mientras nosotros hablamos al aire, el señor Lawrence Lessig, que es un referente en todo lo que es estas leyes, está dando una conferencia en vivo por internet. Ya vamos, nuestro ideal sería alguna vez tenerlo al aire a Lessig. Y le tuvimos a Stallman, lo podríamos llegar a tener a Lessig. Sí, vamos a tratar de teléfono productor. De Lessig. fácil, estamos pidiendo una cosa muy fácil. Y bueno, como tema del programa vamos a intentar, porque esto en radio no se hace, porque seguramente después se quema o hay un problema con la comunicación, pero vamos a tratar de hablar con Antonio Guisasola, que es el presidente de Promusicae y AGEDI, la entidad que gestiona los derechos de las compañías discográficas en España, y que nos cuente un poco de qué está pasando allí. Tenemos varias preguntas para hacerle. No, pero además en realidad siempre lo que pasa en Europa o en Estados Unidos termina funcionando a modo de jurisprudencia, si se quiere, para otros países. Uh-huh. Entonces, la intención con que nosotros vamos a entrevistar a esta persona tiene que ver con, bueno, ¿puede repercutir acá o no? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que nos puede llegar a nosotros? Recordemos que España viene de la famosa ley Sinde. Que también la hemos tratado acá. Que la hemos tratado acá, que tuvieron varias idas y venidas, que fue muy cuestionada, que sigue muy cuestionada, y que básicamente penaba el enlazar páginas entre sí, y sobre todo cuando contenían algún material como películas o música protegidas bajo el derecho de autor. Así que España está bastante en tema. Movita. Los que nos quieran llamar lo pueden hacer al 5354-6655. O si no, nos buscan en Facebook, ponen Tontos con Poder. Somos los únicos Tontos con Poder de Facebook por ahora. No sé, en Facebook, pero Tontos con Poder hay muchísimos. Con nombre y apellido. Nosotros así, por lo menos, nos damos la cara. Acá llegó la polaca, bienvenida polaca. Y también nos pueden buscar en Twitter, que es @tontoscompoder, muy fácil. Y si nos quieren escribir, nos pueden mandar un mail si quieren a tontoscompoder@radioam750.com.ar. Very good. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. We are going to ask you to listen to this song and tell me your honest opinion of what you think about it while you're listening. Damn, this is good. Who is this? Whoever you said, I like it. I want a girl with a mind like a diamond. Nice. I want a girl who knows what's best. I like his voice. I want a girl with the right allocations, who is fast and thorough and sharp as a tack. She's playing with her jewelry, she's putting up her hair, she's touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. Yeah, but that it? Well, you guys. Oh, there you go. I don't think he'll get to the top of the cross. Not bad, not bad. I like this stuff. How much is this? I'll take two. I want a girl who gets up early. A girl who gets up early. That's excellent. Nobody gets up early. Up late. I want a girl with uninterrupted prosperity who uses a machete to cut through red tape with fingernails. I've heard it a million times all the way back through all of the old records, which were much better when they first came out back in the 1940s. As a psychologist, I'd have to say that it has therapeutic value. because it releases something deep inside. No, that's all. I mean, I don't want to listen to it. Engaging. I really enjoy this song a lot. I don't like the na na na part of the chorus. I think they could cut that out. Sounds like some kind of supergirl that some feminist would approve of or something, man. Like. Hey, this is clean though. It's heavy on the bass, I would say. I want a girl with a smooth liquidation. I don't like all that thumping. It's so hard to be important by being noisy. We'll start to talk when she borrows my pen. She wants a car with a cup holder on a rest. This could play. She wants a car that will get her there. She's changing her name from Kitty to Karen. She's trading her MG for a white Chrysler LeBaron. I like the lyrics. I really don't like these lyrics. Good song. Well written. I like it. It's a really nice song. It's a full orchestra kind of music, and I do enjoy that. Lo que estamos escuchando es un tema de la banda Cake. El tema se llama Short Skirt Long Jacket. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque esta banda lo que hace es darle discos con el tema a la gente y grabar en su video, que es el que escuchamos nosotros, las caras y los comentarios que hacen las personas cuando escuchan su canción y ven si les gusta o no les gusta. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Bueno, señora, señor, puede elegir el musicalizar. ¿Cómo musicalizar este programa? Pasó Cake, recién lo decía Micaela. Pero el tercer tema lo elige la audiencia a través de Facebook. Si nos buscan en Facebook, como Tontos con Poder, hay una mini encuestita y pueden elegir entre... peleado. Ah, tienen que elegir entre Los Tipitos, Chris sí. Cornell y... Me darás mil hijos. Linda banda también, Me darás mil hijos. Linda banda. Era mi tema para despertarme, el tema que está puesto acá. Sueños de autostop. Sueños de autostop. Y mi novio lo odia. Sonaba la musiquita, y me decía, apaga ese tema. Atención, ahora se viene la nota. Nos interesa que escuchen y sobre todo que nos den sus opiniones sobre un tema que se está dando afuera y que probablemente venga acá. Nos pueden llamar al 5354-6655. Llaman, dejan el mensaje y lo pasamos. Gracias. 7:50. Aire. 7:50. Más aire. En Los Tontos con Poder. El tema de la semana. Lo decíamos, lo anticipábamos, en Europa se extendió en los años que tiene vigencia el copyright de 50, 70 años y un poco nosotros venimos siguiendo el tema, sobre todo esto que implica, visto desde las nuevas tecnologías y las nuevas formas de compartir música, cine, libros, etcétera. Sí. Y para entender un poquito más en detalle de qué estuvo pasando allí con la votación de todos los diferentes países de la Unión Europea, tenemos del otro lado a Antonio Guisasola, presidente de ProMusicae y Agedi, que son las entidades que gestionan los derechos de las compañías discográficas para España. Antonio, estás del otro lado, Micaela Sánchez Malcolm y Fernando Andante saludan. Hola, ¿qué tal? Encantado. Igualmente, mucho gusto. Antonio, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué fue? Hubo algunos países que finalmente estaban en contra de extender el copyright, finalmente lo apoyaron, como Dinamarca y Portugal. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes contar vos de tu lado con la extensión de 50 a 70 años? ¿Cómo se explica? Bueno, ahí la idea es que la Unión Europea ahora mismo, el límite que tenía hasta ahora aprobado de protección del copyright en la música, básicamente, era de 50 años. esto lo establecí hace bastante tiempo y, bueno, pues efectivamente tanto la esperanza media de vida de los artistas como las nuevas tecnologías que permiten explotar durante mucho más tiempo con más facilidad las obras, pues han llevado a que muchos países hayan ido ampliando esa frontera inicial de los 50 años hasta los 70 o hasta los 95 años, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? En este caso, lo que se le planteaba a la Unión Europea hace ya varios años, cuando empezaron los estudios sobre esta reforma, era, bueno, pues intentar armonizar un poco con lo que se está haciendo en otros países, para que al final pues no se diera la paradoja de que, por ejemplo, los Beatles tuvieran más protección en Estados Unidos que en Inglaterra, de donde son, ¿no? O con cualquier músico europeo más o menos reconocido, estaría más protegido fuera de nuestras fronteras comunitarias que en otros países, ¿no? Entonces, bueno, se ha intentado con esta extensión pues armonizar con un movimiento que a nivel global está extendiendo esta protección hasta los 70 o algunos años más en algunos países. Y, digamos, ¿qué paradoja se dio a nivel gubernamental? Porque hubo intercambios, digamos, entre los países que conforman la Unión Europea y había posicionamientos bastante diversos. Sí, es cierto que había países que eran claramente partidarios de la ampliación, como Reino Unido, Francia, la propia España, y en cambio otros países, pues como Portugal, los países nórdicos, Hungría, que no estaban a favor de esta medida, que no la veían tan clara y finalmente algunos de estos países no la han apoyado efectivamente. Bueno, es un debate que está en todas partes. Sabemos que el copyright está en discusión en todo el mundo y, bueno, hay países que son partidarios de mantener la defensa y otros que han entendido que igual 50 años son demasiados. A ver, estamos hablando con Antonio Guisasola, presidente de ProMusicae y AGEDI, las entidades que gestionan los derechos de autor de las discográficas en España. Si no entiendo mal, entonces, Antonio, un poco la medida tiene que ver con que se aumentó la expectativa de vida de los artistas y es una forma de acompañar y de preservar los derechos de estos autores que viven más tiempo y que sigan cobrando por esos derechos. Esto es así. Es la principal motivo. La medida va un poco por ahí y también porque es cierto que las nuevas tecnologías permiten que catálogos más antiguos que a lo mejor no se explotarían en un mundo analógico, en un mundo digital sea mucho más fácil que estén ofertados en cualquier momento, ¿no? Que en una tienda online tengamos todo el catálogo de grabaciones que si no en venta física sería muy difícil que estuvieran al alcance del público. Entonces, esa nueva posibilidad de explotación junto con especialmente la mayor esperanza de vida de los artistas ha llevado a que esos plazos se estén ampliando en diversas zonas del mundo y, bueno, la Unión Europea se ha unido ahora a este fenómeno. Antonio, un poco vos traías a colación lo que pasa con el mundo digital y con las tecnologías, digamos, de la comunicación y de la información. Sabemos que el modo de consumir la cultura, el modo de consumir la música está cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo consideras vos esta extensión de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual cuando en realidad los consumos actuales pasan por otro lado? ¿Es una manera de querer tomar un atajo, digamos, ante una situación que claramente está llegando y que no se puede evitar? Bueno, yo creo que todos estos países que están planteando también la protección son conscientes de que esos consumos de música, yo creo que vivimos una época efectivamente en la que han sido, por decirlo educadamente, desordenados, ¿no? Que no han seguido los cauces normales, pero yo creo que todos los países que están trabajando para que esos consumos de música se ordenen. Es verdad que no vamos a asistir ya a modelos como antes de compro un álbum y pago por un álbum, pero los nuevos modelos que permiten el acceso a la música en streaming o almacenar toda la música en la nube y demás, yo creo que se van a abrir paso y van a permitir que la música se consuma pues mucho más fácilmente y más económicamente. Entonces, ahí sí que va a seguir habiendo un rendimiento de una explotación de la que los artistas y los productores deberían beneficiarse también, ¿no? Sin embargo, Antonio, estábamos viendo en una nota el presidente, o el director, mejor dicho, del Centro Intelectual de Propiedad Intelectual y Manejo de Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad de Bournemouth, perdón que lo pronuncio mal, en el Reino Unido, decía que calculan que esta ley aparejaría gastos por un billón de euros, sí, digo, sí, está bien, para la Unión Europea, y que estos ingresos extras, digamos, el 72% irían para las tres principales discográficas, Universal, Sony, EMI y Warner, las cuatro, perdón, y que solo el 4% va a artistas nuevos. ¿No es un poco, no debería también el derecho de autor de alguna forma preservar la emergencia de nuevos artistas y no solo beneficiar a las grandes discográficas? Bueno, sí, de hecho, ese estudio, verdad que lo conozco y reconozco desde el respeto al académico que lo haya hecho, que no me merece demasiado, que no me merece demasiado interés, porque olvida una cosa muy importante, y es que la directiva establece que precisamente que de todas esas grabaciones que ven ahora extendida su protección, todas las compañías, no solo las grandes, sino también las pequeñas, tienen dos obligaciones. Por un lado, poner a disposición del público ese repertorio para que realmente ese plazo de protección no sirva para cerrarlas en un armario, sino para que estén a disposición de que la gente pueda acceder a ellas, con lo cual lo obliga a todas las discográficas a tener su catálogo realmente disponible en la red, en físico, en el formato que quieran. Pero sobre todo lo más importante para los artistas es que de los beneficios que obtengan por la extensión del copyright, hay un porcentaje, creo que está en torno al 20%, que es obligatorio que se reinvierta en la promoción de artistas noveles. Con lo cual, bueno, yo creo que es una fórmula que equilibra en la medida en que los artistas, digamos, más consagrados o con un repertorio más antiguo van a generar derechos y van a seguir cobrando de ellos, aunque tengan ahora 70 años y sus primeras grabaciones fuera cuando tenían 20, o sea, tiene sentido que puedan seguir viviendo de ellas. Y luego, por otro lado, las discográficas, aparte de poder explotar esos catálogos durante más tiempo, a cambio tienen la obligación de reinvertir una parte precisamente en artistas noveles, ¿no? Y además, creo que eso, no recuerdo ahora mismo exactamente el detalle, pero creo que se va a articular de tal manera que se haga a través de las sociedades de artistas, para que nadie pueda decir que las discográficas eligen en qué se invierten, pues se va a convertir en un fondo que van a gestionar los artistas, las sociedades que lo representan, en cómo invertir en nuevo talento, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que esto beneficia, evidentemente, a quien tiene un catálogo más potente, como son las cuatro compañías discográficas más grandes, pero también yo creo que todos los artistas que han pasado por ellas o por otra compañía van a ver al final un beneficio, y también va a haber un fondo para apoyar a artistas noveles, que yo creo es muy importante también. Antonio, por un lado, ¿este fondo está garantizado? Digo, ¿la ley prevé la creación de este fondo para el surgimiento de nuevos artistas? Y por otro lado, realmente los porcentajes son demasiado dispares, digamos. Es una realidad que no se puede desconocer. Más que nada porque el costo de reinversión para las grandes discográficas, cuando ya cuentan con todo el material a disposición y lo que implica es únicamente una digitalización, no es tan alto. No, efectivamente, por un lado el fondo es verdad que es obligatorio que se cree, o sea, es uno de los requisitos que se estableció y desde el sector de las discográficas entendíamos que es un planteamiento razonable, o sea, que tiene todo el sentido del mundo que se asegure que una parte se va a invertir en general el nuevo talento que se pueda descubrir. Y por otro, cuanto al porcentaje de participación, bueno, tiene su discusión, pero sí que es verdad que nos vamos a encontrar con el ejemplo que se planteaba es que artistas como en España, Paco de Lucía, si su grabación pasa a dominio público, eso significa que cualquiera puede volver a grabar esa canción y venderla en un disco. Disco que la gente va a tener que pagar por él, porque la compañía que lo haga va a pagar por él. Pero en ese momento Paco de Lucía no cobraría nada, porque ese disco estaría en dominio público, cualquiera podría coger su obra, grabarla, ponerla en una película, ponerla en un anuncio, utilizarla para lo que quiera, y ese artista que está vivo, que creó esa canción hace 50 años, resulta que no iba a cobrar nada. Pues evidentemente eso tampoco es justo, ¿no? Entonces, que se amplíe ese plazo durante un tiempo más, que puede ser lo que cubre una vida normal, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Antonio Guisasola, presidente de ProMusicae y AGEDI, entidades de España que representan a las discográficas. Antonio, mi duda es doble. Uh-huh. Si ya el negocio de las discográficas no pasa por la edición y la distribución, toda la logística de los discos, ¿no? De editar, imprimir, distribuirlo por las tiendas, sino, y se está discutiendo en realidad cómo, por dónde pasaría el negocio, ¿por qué significa tantos ingresos para las discográficas que no cumplen el mismo rol dentro de la industria? ¿Es una suerte de compensación en retroactivo de los que viene pasando en los últimos años? No, yo creo que en cierto modo lo que se trata es de reconocer el trabajo que se ha realizado en esa grabación, en producirla, en apostar por ese artista y en darla a conocer. Nos estamos olvidando de que la protección para el que compone la canción es toda su vida y 70 años más. En muchas ocasiones hay canciones que son completamente desconocidas porque el autor pues no es un cantautor importante, no es conocido, y la canción se hace conocida a través del intérprete. Es el que le da la magia y la convierte en una pieza única. En ese caso, el compositor de la canción puede seguir cobrando durante toda su vida y sus herederos durante 70 años después, mientras que el tipo que la ha hecho famosa va a ver cómo durante su propia vida pueden explotarla cualquiera sin necesidad de reconocerle, ni de pagarle, ni de pedirle permiso. Yo creo que es injusto, simplemente no es una compensación a compañía realmente, sino yo creo que es un mecanismo de protección a los artistas y a la gente que ha invertido en crear una obra pues potente y que ha sido dada a conocer a lo largo del tiempo. y también aquellos pequeños artistas que no han tenido tanto éxito, pero pueden ver cómo sus grabaciones de repente vuelven a valer dinero, porque al momento que caen en dominio público, el valor de eso es cero, porque cualquiera puede cogerlo sin pagarle nada al artista. De esta manera todos pueden volver a tratar de explotar su obra, y evidentemente, pues como pasa siempre o en todo, a algunos le irá mejor y a otros peor, pero bueno, todos tienen la misma oportunidad de volver a rentabilizar esa creación suya. ¿Cuál es la postura, Antonio, de los artistas, en este caso de España en general? ¿Acompañaron esta decisión? ¿Se mantuvieron al margen? ¿Hubo algún nombre en particular que haya estado acompañando a entidades como ustedes? No, de hecho, en España hemos trabajado muy muy intensamente con la Sociedad de Artistas AIE, que preside Luis Cobos, y de hecho hemos recogido más de 20.000 firmas de artistas españoles de todos los estilos, conocidos y desconocidos, que han apoyado la propuesta porque entienden que su futuro se juega en buena parte de eso, ¿no? Desde artistas pues ya mayores como Teresa Berganza, Plácido Domingo, el propio Paco de Lucía, hasta chavales de 12 años que acaban de sacar un hit, ¿no? Y pasando por Sabina, Serrat, El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, o sea, todos grandes músicos en España han apoyado estas medidas sin fisuras, porque entendían que su futuro en buena parte va a depender de que sus creaciones se protejan. Te hago una consulta y ya vamos cerrando, Antonio, te liberamos. ¿Se puede pensar en una posible extensión de esta ley a otros productos culturales? ¿Lo están evaluando ustedes? Bueno, en nuestro caso, digamos que no ya hemos conseguido la nuestra, no nos interesa demasiado egoístamente lo otra cosa, pero sí que es verdad que el sector del cine, cuando se tramitaba esta directiva, estaba planteando también que se hiciera la extensión. Y no se ha tramitado en esta ocasión porque la Unión Europea, para hacer la extensión en el ámbito de la música, hizo estudios durante varios años para ver efectivamente si la medida aportaba más o menos a la sociedad que no aprobarla. Y en el caso del cine, como no había estudios que lo fundamentaran, pues se ha decidido que se haga efectivamente un estudio económico y social de lo que aporta tanto económicamente como el conjunto de la sociedad este tipo de medidas, y a partir de ahí se decidirá si se extiende. Entiendo que la gente del cine va a pedir la protección igualmente, pero es un tema que tendrán que analizar todavía. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Antonio Guisasola, presidente de Pro Musicae y AGEDI, que defienden, digamos, los derechos de las compañías discográficas españolas. Te agradecemos la comunicación, Antonio. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Mad Ringtones. Página www.madringtones.org. ¿Para qué sirve? Si querés crear ringtones para tu celular, esta es tu aplicación. Es capaz hasta de convertir un fragmento de video de YouTube a MP3 y en segundos lo podés editar online. Mad Ringtones. Compu en 750. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter. También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los premios de la radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. Seamos amigos. www.facebook.com/AM750. 750 en Facebook. Facebook. 750. A la conquista del ciberespacio. AM750. Más aire. Cada 7.50 pasa algo. 7.50. Más aire. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio. AM750. Y aprovechamos este llamado a la audiencia para que vote por Micaela Sánchez Malcolm como mejor conductora de AM en los premios Éter. Claro. Y, ¿por qué no? Tontas con Poder como mejor programa. Y tenemos como 37 programas ya para defender un poco el lugar y decir, vamos, nos candidateamos. Autobombo desde Tontas con Poder. Si entran a los premios de la radio.com.ar y pueden votar cualquier programa, cualquier conductor, cualquier locutor de AM y FM. Así que somos firmes candidatos. Ya está, voto casi cantado. Sí, pero bueno, no queremos decir nada. Ya nos avisaron desde la producción, pero no queremos. Nos van a convocar para que veamos el video al corte. Y nos muestren y nos entreguen el premio, porque justamente el día de la entrega no vamos a poder estar, pero bueno, lo anticipamos a la audiencia. ¿Cómo sería el saludo? Hacemos un saludito de cómo sería. Agradezco a todos los que nos escuchan, gracias por los votos. Bueno, es un placer estar acá. Besos. No tiene nada que ver, ¿no? No, por suerte. Bien. En Los Tontos con Poder. Delicioso. Se viene, vamos a hablar. Pasó esta semana otro de los temas que vimos. Además de que YouTube ahora permite editar videos online, qué sé yo, eso es una cosa re loca. También pasó que Telefónica está desplegando una red VIP. Así y es. Ahí viene de vuelta el tema de la neutralidad de la red, algo que hablábamos de quién es la araña de la telaraña. Buena metáfora. ¿Quién es el que define cómo se construye la red y qué contenidos pasan y qué no pasan? Vamos a charlar ¿qué eso. ¿Qué no pasan? ¿De qué manera? ¿Qué velocidad? ¿Y quién paga y quién no paga por esos servicios? Me gusta porque cada vez temas supuestamente técnicos, ¿sí? Discusiones o dimes y diretes. ¿Diretes? ¿Dimes y diretes? Bueno, que aparentemente técnicos tienen mucho que ver con lo que hacemos todos los días de trabajar, estudiar e informarnos. Así que interesante esa noticia también. 750. Aire. 750. Más aire. Y lo vamos a dejar un poco en este día que el sol asoma y no asoma. Escuchando el tema de Stop This Train, es de Cameron Mitchell. ¿Quién es Cameron Mitchell? ¿Quién es Cameron Mitchell? Preguntará, señor, señora. Este es un niño de 20, 21 años, de Texas, muy conservador aparentemente. Sí. Que y empezó... el partido de Texas es complicado. Es Bush. Aparentemente este jovencillo, aparentemente no, salió al aire participando como miembro del reality show de Glee, esta serie de niños cantores de luces, cantautores que tienen lindas voces. Se ve por Fox. Y el tipo renunció porque lo apuraban, porque era conservador, que se fue del reality. Y apenas se fue, empezó a grabar y versionar temas en su casa y a hacer videos con una productora con la que se juntó y lo empezó a subir a YouTube. Y así el tipo se formó una carrera solista, después volvió al reality. Salto a la fama. Salto a la fama mal y hace covers como de John Mayer, por ejemplo, como este que mencionaste recién, Stop This Train. Y es interesante ver cómo se fue allanando una carrera de solista a partir de participar en un reality show y subir videos a YouTube, etc. Bueno, los dejamos con Cameron Mitchell entonces. Colorblind, I know the world's in black or white. Try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Stop this train, I wanna get off and go home again. Can't take the speed, it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Don't know how else to say it. Don't wanna see my parents go. One generation's length away from finding life out on my own. Oh, stop this train. I want. get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? I'm so scared of getting older, I'm only good at being young. So I play the numbers game to say that there's a way that life has just begun. Had a talk with my old man, said help me understand. He said turn 68, you're renegotiating. Don't stop this train, and don't for a minute change the place you're in. And don't think I couldn't ever understand. I tried my hand, oh honestly, we'll never stop this train. And while when it's good, it'll feel like it should. When you're all still around, when you're still safe and sound, and you don't miss a thing. When you're crying, when you're driving away in the dark, singing stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can, oh honestly, and we'll never stop this train. Chistes. Mamá, mamá, en el colegio me dicen CPU. No le hagas caso y refrescate. Jaja. Ja. Plato, plato soy. Chistes horribles en 750. Si tienen poder, no son tontos. Son cagadores. Coincidimos. Sí, nuestro poder es nimio igual, ¿eh? Aclaro por las dudas. Ah, bueno. Y de ahí es directamente cosa. Proporciona nuestro nivel de, no sé cómo decirlo, de garcas. De, le emulo a la oyente, es proporcional, directamente proporcional. Menos poder, menos nivel de cagadurismo. Si nos quieren seguir dejando estos mensajes de estimulantes, este tipo, estimulantes. Nos pueden llamar al 5354-6655 sí. O buscarnos en Facebook y terminar de votar el último tema, va ganando uno. Está Chris Cornell ganando a los tipitos y a Me darás mil hijos. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. ¿Será Elena de Lanús? Para pensar, para pensar. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿quién está ganando el tema? Y bueno, por ahora tenemos casi un tema definido, ¿eh? Por uno o dos votitos. Está ganando Chris Cornell. Cleaning Up the Walls. Ese es el tema que supuestamente va a cerrar nuestro programa de hoy. Tenemos que admitirlo, Micaela, de una buena vez, que tenemos serios problemas con la pronunciation del inglés. Sí, ¿a vos te parece? Sí, sí, yo principalmente. Bueno, pero nada, dejémoslo así. Bien, bien, bien, bien. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los tontos con poder. Cultura Digital en 750. La vida no vale nada. Un terrible accidente que pudo evitarse funciona como metáfora de la Argentina. 7.000 personas mueren cada año por la imprudencia, la mala infraestructura y el desprecio por las normas. El resultado de una sociedad transgresora y con falta de apego a la ley. Además, como todas las semanas, el análisis político de Reinaldo Sietecase. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. ¿Es Tecnópolis buena o mala? Mala, muy mala. Si se hace Tecnópolis, ¿hay caos de tránsito? No hay salida. Tecnópolis la hacen los robots asesinos montoneros. Sí. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Y tenemos un mensaje para Marta, que nos mandó un mensaje de texto y nos preguntaba por qué no se puede votar por teléfono los premios Zetter y los premios Democracia. Bueno, tanto los premios Zetter como los premios Democracia, que terminan ahora en 3-4 días las votaciones, tienen que hacerse a través de internet, Marta. Así que tenés que ingresar por la web, buscar los sitios y hacer la votación a través de la página web, que bueno, ese es el sistema que han ideado los que organizan estos premios. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Decíamos. ¿Te gusta este tema? Me encanta este tema, me trae viejos recuerdos. A mí también, me hace acordar a mi infancia. Me hace acordar a noches de mi infancia mirando la televisión. Y bueno, yo creo que empezaba este programa y yo me iba a dormir, pero me acuerdo de la presentación, de los dos presentadores. De Cine Shampoo me acuerdo yo. Los también. Con el tema de Durán Durán. También, Cine Shampoo. Nos faltan esos clásicos. Tendrían que volver como volvió el programa de Ibi al Calefón. Vos sabés que ya está en Argentina, perdón, que te cambio de tema. Ya está en Argentina, Telefónica, desplegando, sí, decíamos antes, una red VIP. Sí. O una CDN, que es una Content Delivery Network. Sí. Y que acá todavía no se acusó recibo de la importancia de eso. Porque de alguna forma tiene que ver con la vieja disputa de los que tienen las redes en internet, sí, como Telefónica, Cablevisión, Telecentro, etcétera, por tener una tajada de quienes están haciendo el verdadero negocio en internet, que son los proveedores de contenidos. Exacto. Facebook, Google, Clarín.com. Digo, ¿qué pasa en internet? Ya, las grandes, Amazon. Claro, las grandes empresas que proveen contenido, que generan contenido por internet, son quienes se llevan la torta publicitaria entera. Sí. Digo, los anunciantes, que son los grandes inversores a nivel web, si se quiere, uh-huh, le pagan a ellas, no le pagan a los que hacen la parte dura del trabajo. No le pagan a los obreros de los cables, digamos. Claro, pero si estuviésemos hablando de solamente los anuncios que aparecen en Google, en el buscador, estaríamos hablando de palabras y sería suficiente. Pero el tema es que cada vez más redes como Facebook o YouTube mismo, que ahora permite, decíamos antes, editar, exige cada vez más a las redes que tengan cada vez más capacidad. Lo vemos en la competencia comercial, esto de que de tener 7 megas, 30 megas, 2 megas. Las ofertas megas, cada vez son más importantes. Porque los que consumimos en internet, incluso cada vez adjuntamos mails con archivos cada vez más pesados. Exacto. Entonces lo que consumimos cada vez exige más peso de esa red. Y bueno, y Telefónica y otros proveedores están diciendo, bueno, yo tengo que invertir en la red, quiero que alguien me pague por eso, además de lo que cobro por los abonos. Obviamente tiene un límite para cobrar los abonos porque la gente no va a poder pagar, no va a poder financiar el tendido de cables en todo el mundo. Entonces esta gente, y Telefónica parece que dio en la fórmula, el País de España lo celebraba, está, sí, y uno de sus principales anunciantes es Telefónica, del País de España, celebraba esta suerte de invención de una red VIP, ¿Qué significa esto? Si en general en los países tenemos una gran red llamada backbone y después tenemos lo que se llama como la última milla, que es lo que llega al cablecito que te llega a casa, en el medio de eso están, si se quiere, para simplificar, los nodos de esas redes que distribuyen por manzana, por cuadra, el acceso a internet. ¿Qué pasa? Lo que está haciendo Telefónica es generar inteligencia en esos nodos y replicar el contenido de los proveedores de contenidos que le paguen a Telefónica. Por ejemplo, si Google le paga por YouTube, ya alguien que ingresa desde su casa no va a tener que ir a buscar el video a un servidor ubicado en tal lugar, sino que ese video va a estar replicado y por lo tanto va a ser más fácil más acceder, veloz. Más veloz. Va a estar replicado cerca de la casa de este usuario. Es que el problema de que paguen justamente los que proveen contenido es que se va a poder, de alguna manera, viralizar más un contenido que otro. Sí. Y ahí estaba el escollo, el problema de que no existiría más neutralidad de la red. Porque si existen 10 o 100 o 200 empresas que le pagan a los que proveen el servicio, digamos, a la Telefónica o cualquier proveedor de servicios de Internet, por tener un acceso más rápido, mejor o más óptimo, bueno, de alguna manera quedan fuera de ese circuito muchísimos sitios que claramente no podrían afrontar un pago de tales dimensiones. Es como si en la ciudad determinadas marcas de autos le pagaran al gobierno de la ciudad para decir, bueno, este modelo de auto puede transitar más rápido, este puede estacionar no, en la calle y este no. O es, a mí me hace este mercado de dos caras, como lo llama Telefónica, me hace acordar a los asientos business y de primera en los aviones, o la desaparecida nafta común y sí, la super en las estaciones de servicio, con la diferencia de que cuando hablamos de acceso a internet hablamos de un servicio público. Exactamente. O que en muchos países se considera como servicio público. Bueno, la vuelta de tuerca, entonces, para que no sean las empresas las que pagan, es ponérselo al usuario. Y sí, si vos como usuario querés pagar un diferencial, lo vas a pagar y vas a tener acceso más veloz a determinados sitios. Eso es lo que hay que evaluar. ¿Lo paga el usuario o lo pagan las empresas? Porque si lo pagan las empresas, comparativamente ya tienen una ventaja muy superior con respecto a los otros sitios. Pero aparte se rompe con la idea de internet, de que cualquiera pueda crear un espacio y difundirlo y que tenga la misma igualdad de, o la misma posibilidad de difusión que Amazon o que Mercado Libre o que YouTube o que cualquier otro gran empresa. Es que teóricamente ahora nosotros como usuarios no somos solamente lectores, sino que somos productores de información. Bueno, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo quedamos parados? Digo, claramente tenemos sitios que son muy legítimos y mucho más vistos y leídos que otros. Es el caso, lo que pasa con los medios, digo, los grandes diarios son los lugares de referencia donde la gente va a buscar información. Por más que existan tal vez muchísimos blogs o muchísimos sitios que incluso puedan llegar a tener mejor información que los diarios, pero los diarios siguen siendo un lugar de referencia. Aparte, ¿quién te dice, y en relación a lo que hablábamos antes, que los que terminen siendo priorizados sean los que sean las proveedores de contenidos funcionales a las leyes de derecho de autor que mencionábamos antes, ¿no? Va una cosa de la mano, una cosa va de la mano con la otra, porque si voy a priorizar determinados contenidos, van a ser seguramente los que estén más de acuerdo, entre comillas, los que estén legalizados, a los principios del comercio online. Así que es un tema para seguir. Los primeros dos países donde Telefónica activa estas redes son Argentina y España, después va a seguir por Chile, Brasil, pero es un tema para ver porque está en juego qué leemos, qué intercambiamos y cómo compartimos. Por ahora el modelo, digamos, es un modelo de pre-lanzamiento al mercado, todavía no se puede acceder a él y están testeándolo. Veremos qué es lo que pasa después y de qué manera se implementa o no se implementa esta medida. Bien. Chistes. Mamá, mamá, en el colegio me dicen sistema operativo. Cállate y cerrá todas las ventanas. Jaja. Ja. Soy un flor de plato. Chistes horribles en 750. Bueno, son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Bueno, son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109. Aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire. 750. No, ni 750. Más. Más. Más aire. 750. y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 46%, temperatura 19 grados 6 décimas. Fue masiva la marcha en conmemoración de la Noche de los Lápices. Más de 3.000 alumnos marcharon ayer por la Plaza Central de La Plata. En tanto, en Capital, los jóvenes realizaron un acto frente a la Jefatura de Gobierno y en la Plaza de Mayo. Fue por los 35 años del secuestro de miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios y coincide con el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad en el centro de detención llamado El Pozo de Arana, donde los tuvieron cautivos. Inauguran tres nuevos centros integradores comunitarios en la provincia de San Juan. Lo hizo la titular de la cartera de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, junto al gobernador provincial José Luis Gioja. Los centros están construidos por cooperativas integradas por trabajadores que estaban desocupados con apoyo y capacitación de la cartera social nacional. También se entregaron más de 700 pensiones, aportes a la niñez y la juventud, generación de nuevos puestos de trabajo a través de cooperativas y microcréditos para emprendimientos. Noticia de afuera. Siguen los combates en Libia. Los rebeldes continuaban el avance sobre Sirte, ciudad natal de Gaddafi, pese a la fuerte resistencia ofrecida por los leales al exmandatario. Según informaron por la cadena Al Jazeera, tienen el control de más del 70%, además del aeropuerto, mientras se desplazan hacia el centro de la misma. Pelota. El millonario busca recuperar la punta de la B Nacional. Visita a Deportivo Merlo desde las 19:15 en cancha de Independiente, donde el equipo del Oeste hace las veces de local. En caso de ganar, River superará por un punto a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que mañana se enfrenta a Patronato a las 16 horas. Humedad 46%, temperatura 19 grados 6 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Oh, Chris Cornell, Climbing Up the Walls, el tema elegido por todos, incluso por mí. Por los tres. Por Ignacio los tres. Guevara, Fernando Amdán y yo hemos votado este tema en pero el muro. Pero la gente se impuso los otros temas. Fue votado por Facebook, claro que sí. En Los Tontos con Poder, breves. Estamos con Ignacio Guevara en el piso, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por recibirme en este lugar. Veo que este chico Amdán lo pone muy contento la cortina. Él dice que la artística tampoco le convence, pero la canta todo el tiempo. Sí, yo estoy todo el día diciendo... Me está diciendo que soy una histérica. La hora tech. Hay un dicho que de la gata... No, no importa. Dale, bueno, contanos qué noticias tenés. Bueno, recién hace unos minutos en el aire 750, me cuesta mucho mirarte, sonaba la campaña de pánico sobre Tecnópolis y... Tenemos algo que tiene que ver con eso, porque así como existieron los vloggers o ahora están los tuiteros, hay otra raza de gente muy especial que son los youtubers. Es como una especie de submundo donde hay mucha gente que sube videos, hay caras bastante famosas, bien, y muchos fanáticos detrás. La cuestión es que hoy, desde ahora, desde hace unos minutos hasta las 10 de la noche, se lleva a cabo la Juntada Nacional de Youtubers en el Espacio Joven de Tecnópolis. Donde se anuncia mucha gente charlando de cuestiones. De verdad, no los tenía los youtubers. No, es muy raro. Yo tampoco. Y a las 5 de la tarde arranca un show con bandas y rutinas de stand-up que han nacido en YouTube. Así que bueno, ahí va la invitación. Como Úrsula Vargas. Por ejemplo. Que bueno, ahí les va la invitación para que vayan. Por otro lado. ¿Estará el Tano Pazman? Estará tal vez. Está la botonera el Tano Pazman, ¿vieron? Sí, yo quiero tener una ráfaga para tocar. Ahí va, gracias, me encanta. Bueno, se viene el Windows 8, amigos. Tócame el Windows. Pero no lo cambiaron ayer, anteayer. Yo no puedo. Acá la polaca su mujer está diciendo, dale, loco, dale, sí. Me adapto a uno y me lo cambiás. Bueno, la cuestión es esa, muchos van a sufrir porque lo simpático del nuevo Windows es que se terminan las ventanas. ¿Cómo? Sí, no. Si usted acaba de aprender a usar una computadora, sepa que es probable que tenga que volver a aparecer. Si arrancaste con el Alt y el Tab... Que la casaste más o menos y vas de ventana a ventana. Pero Windows sin ventanas es un oxímoron. Se termina todo. Bueno, la cuestión es que habrá dos opciones. La interfaz tradicional, las ventanas que conocemos. Y una nueva llamada Metro, que en vez de ventanas lo que tiene son mosaicos. Es bastante extraño, pero bueno, está pensado no para... Baño. Algo así. Está pensado no para computadoras. Es un gran problema el baño sin ventanas. También. Es un gran problema el baño sin ventanas. Por lo menos una ventilación. Claro, pero bueno, entonces esta interfaz llamada Metro, que tiene mosaico, está pensada para las tablets o para máquinas que no tienen mouse y teclado de una forma tan cómoda como las tradicionales, así que bueno, hacia ahí van. Por otro lado... Va a necesitar un procesador con 20.000 núcleos más o menos, ¿no? Por ejemplo. Claramente. Bueno, hemos hablado muchas veces aquí de la ley SIND en España, algo que más o menos tenía que ver con nuestro invitado del día. Dos españoles quisieron demostrar por qué esta ley es inútil con una idea bastante particular. Uno de ellos daba una charla en el Festival de Cine de San Sebastián explicando por qué la ley no servía y decía una frase así como, la voy a leer textual, pensar que acabar con una página de enlaces como Taringa en Argentina es acabar con las descargas, es como pensar que acabar con el índice de una enciclopedia acaba con la propia enciclopedia. Es una explicación bastante sensata. Lo que hacía el otro de los abogados que creaba esta corriente es crear una página en Google Docs, o sea, una página pública que se puede editar por cualquier persona, sí, que esté conectada, donde subían, Fernando, por favor, sacale el sonido a la cámara, donde... No sé cómo se hace. Hay un programita. Ya te vamos a enseñar. Donde subían links a películas para descargar y eso se iba replicando por todo el mundo. Lo que querían demostrar es que es tan imparable el fenómeno de que no es tan fácil como cerrar algo de buenas a primeras, porque siempre se puede romper de alguna forma. Incluso un documento que teóricamente es privado. Exactamente, pero si se abría público era bastante fácil. La última, entonces... Sararán. Ay, me encanta, lo feliz que me hace. Se rompió el BlackBerry Messenger, un servicio que bastantes muchachos en todo, me recibí de mufa, que en todo que el mundo utilizan, exactamente, en cuanto una Andan de las personas, sumó una BlackBerry al mundo y se cayó y el servicio. Se terminó todo. Sudamérica. Para que el oyente lo entienda, ayer arranqué con este tipo de terminales, yo por primera vez, mi primer día con este tipo de terminales, y se cae el servicio en todo el mundo, con lo cual temo que ahora la gente apague masivamente este programa por considerarnos Vos no llevas una BlackBerry, llevas una piedra en el pantalón. Sí, la cuestión es que nadie sabe por qué. La explicación oficial de BlackBerry fue: algunos usuarios en Canadá y Latinoamérica han tenido problemas con BlackBerry. Nuestros equipos de soporte están investigando al respecto. Lamentamos cualquier inconveniente. Es decir, habrá tenido que ver Anonymous. Viste que siempre están metidos. Sí, ojalá tenga que ver por ese lado. Ha girado una especie de cadena a través de BlackBerry, de como explicando algo, pero era bastante trucha. Era, recordaba aquellos viejos mails de Hotmail, que un tal para dueño, no cerrar el MSN, claro, tenías que mandar mail, había que reenviar el mail y se te ponía azul el iconito del MSN. Esto es lo que sucede, de momento no se sabe la razón, aparentemente se debería haber solucionado, a mí me funciona bien particularmente, veremos qué es lo que sucede. Bueno, se nos va el programa. Sí, momento, por acá, ¿qué pasó? La prueba. Sí, bueno, pero eso es habitual. Están llegando los chicos a Animal Político, los invitamos a que se vayan sumando al piso. A las 2 de la tarde arranca Animal Político, después Eduardo Liberti con Consagrados. Seguimos, ¿no? Exactamente, y hoy a las 19, nuevo programa en las 7:50, Autopista al Sur, Derecho al Cine con Fernando Lima. Una nueva opción en el aire de 7:50 que saludamos en su primera aparición radial en esta hermosa emisión. Como saludamos a los amigos boquenses de Animal Político que se acercan a la mesa, agradecemos a la polaca de Stroxup. Hoy hizo magia la polaca. Y saludamos también a Galucci en el informativo. Y nos vemos el sábado que viene con el programa número 037 de Tontos con Poder. En el medio. Somos casi una gente. En el medio vamos a mejorar, optimizar nuestra comunicación online seguramente con nuestros oyentes, así que atentos al sitio de Tontos con Poder, que va a ser mucho mejor que el de Animal Político. Los esperamos el sábado que viene a las 13. Chao. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Las detenciones, las muertes, nos rodeaban día a día, ¿no es cierto? Nada era ajeno a la situación que vivíamos. Nosotros, por supuesto, no hablábamos de desaparecidos en aquellos años. Fue un concepto que lo tuvimos que ir construyendo con mucha posterioridad. Nosotros decíamos, se lo llevaron, lo detuvieron, lo secuestraron a los compañeros. Pero eso era moneda corriente, lamentablemente, de todos los días. Así que la detención de todos los jóvenes en el mes de septiembre, que uno puede ampliarlo mucho más en los rangos temporales, y son muchos más los detenidos y somos más los sobrevivientes, demuestran el clima de época que se vivía. Realmente atrocidades que vivimos en nuestro país. Este programa Animal Político va dedicado a Claudio de Hacha, Gustavo Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moller, Daniel Racero, Horacio Ungaro. Todos ellos fueron sobrevivientes o bien todavía quedan, están desaparecidos por esa triste noche de los lápices. También se lo dedicamos a 30.000 personas más. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 7:50. What did you want with you? Bienvenidos a Animal Político. Un gran programa de radio. Yo escucho un eco raro. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Es la polaca. Es la polaca que está atrás nuestro, justamente haciéndonos eco. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este. Estoy muy bienvenuti hoy. A este hermoso espacio radial sub 25, interpretador de la política, emancipador de la política, que contiene entre sus filas a justamente a quien nos va a sacar de la oscuridad y nos va a llevar hacia la luz, nos va a iluminar con todo su conocimiento, señor Facundo Ale. Soy como un papa radial. Me di cuenta que empezamos el mismo día que los Tontos con Poder, ¿no? O creo, sea, que sí. Tenemos treinta y pico de programas, yo pensé que íbamos mucho más. Pensé que íbamos a los 1000. 36 tenemos. 36 programas. ¿Poco? Es muy bueno haber empezado el mismo día que Tontos con Poder porque nosotros no llevamos la cuenta. Y no sabemos cómo hacerlo tampoco. Pensé que ya estábamos mucho más avanzados, al final. Pensé que llegamos a los 100, 200. 36 programas. Un montón igual. Felices 36 programas, Guido Stochik. Muchas gracias. No, ya estamos preparando la fiesta de los 1500. Somos ansiosos. Planificación total. Va a ser una. Imagínate lo que va a ser la fiesta de los 1500 de Animal Político. La rompemos. Animales, literal. Ahora, la vamos a hacer en la rural, el día en el que esté funcionando justamente la exposición rural con 1500 animales que van a portar caretas de Eduardo Duhalde. Van a ser animales con caretas de políticos. Exactamente. O sea, de repente una vaca con la cara de Alfonsín. Ya estamos trabajando en esa fiesta. Quien se está encargando de esa planificación es Lucía Landa. Por supuesto, estoy organizando todo. ¿Se animan a disfraces? Pero no. Sí, yo vi el Cati. No. ¿No te animás? ¿Vos, Daniel, no te animás a disfraces? No. ¿Te has disfrazado alguna vez en tu vida? Yo lo he visto disfrazado. Por favor. Bueno. Lo sabemos todos, ¿no? Más de una vez, pero no me animo a festejar nuestros 1500 programas. Bueno, podemos ir por los 40 y hacemos un festejo próximo, con los oyentes incluidos. O sea, en un mes. Sí, dale. Carnaval Carioca. Bueno, Iván Yagros, ¿qué compra las guirnaldas? Sí, yo compro... Me quedé con lo de los disfraces, igual yo compro la de los disfraces, dicho sea de paso. ¿De qué te disfrazarías? ¿Qué buena pregunta? De Patricia Bullrich. Claro, una cosa por el estilo. Le pedimos a la gente de la radio que costee los gastos de los disfraces. No creo que tenga ningún problema. No creo que tenga ningún problema, así que hacemos una fiesta grande con todos. Me gusta. ¿Qué pasó con esa silla? ¿Por qué se baja el avión? Yo voy a terminar con esta fiesta. Es muy nueva. Bueno, van a terminar con esta fiesta. Sí. Pero ni empezó todavía. Claro. Lo mismo. Ya quiere terminarla. Lo que es seguro es que va a caer alguien vestido de médico. La polaca. Va a caer alguna chica vestida de angelito. ¿Viste? Angelito hot. Facu de viaje. Algún diablo va a haber. Bueno, lo bueno de la fiesta de disfraces, esto no sé qué tiene que ver, pero es que cualquier disfraz se adapta a la versión hot. ¿Entendés? Tenés. Una gran verdad. Plomero hot. Tenés operador de radio hot. Viste que la fiesta de egresados pasa eso. Lo mismo, claro. Tachero hot. ¿Cuándo viste un tachero hot? Exactamente. Pero hay algo que es muy anti-hot. Y esto es algo que hace poco en una fiesta de disfraces llegamos a esta conclusión, que es tal cual. No tiene nada que ver con la política, pero el que tiene el flaco que va con el mejor disfraz, digamos, cuanto mejor es su disfraz, menos la pone. ¿En serio? Sí. Menos chances tiene. ¿Está comprobado? Es diametralmente opuesto la calidad del disfraz a las posibilidades de tener sexo con una señora. Yo creo que eso lo dice porque nunca tuvieron un buen disfraz. O porque usted nunca la puso, señor. No se gana con un buen disfraz. No. No se gana con un buen disfraz. Se gana con actitud, qué sé yo. Pero si vas vestido de bañadera, no la vas a poner. Claro. Muchas fotos. Podés ligar muchísimas fotos, pero... Te van a cagar atropadas como Daniel San. O sea, me hace acordar lo de disfraz. Sí, iba a preguntar eso. ¿Qué es un buen disfraz? Estoy de acuerdo que si vas de empanada, que es un buen disfraz... Para mí el de bañadera es genial, De bañadera me volvía loco. Es medio pesado. ¿De bañadera? Igual. ¿Es conocido? Karate Kid. Sí. Dejate joder, boludo. Bueno, estamos al aire. Disculpa. Estamos al aire. Volvamos a lo de que la fiesta de disfraces a la fiesta de la política. A la fiesta de la política, a la fiesta de unos pocos. Sí. Bueno, que en esta semana, ayer leía uno de los títulos de Barcelona y dice, se termina la semana de la polémica sin polémica. Sí, tal cual. Sí, totalmente. O sea, ¿qué pasó? Esta semana era la plancha, ¿no? Grandísimo número de Barcelona, dicho sea de paso, venían con una turbina averiada y la arreglaron. La contratapa, muy bueno. La contratapa vale oro. Muy bueno, muy bueno. En la Universidad de Buenos Aires hubo elecciones en el centro, en los centros de estudiantes de prácticamente todas las facultades o todas las facultades. Perfecto. Leemos un poquito los resultados porque si hablamos de política sub-25 esto ocupa un lugar central. ¿Lo puede leer como si estuviese leyendo los resultados del Nacional B? Hoy no, pero necesito a alguien que me acompañe, alguien que me anda, alguien que me diga claro, vos decime la facultad, vos Lu decime para qué. Digamos, por ejemplo, consejo directivo, consejo directivo y yo te logro los resultados. Bueno, empezamos. Arrancamos. ¿Tenés alguna cortina polaca para ponernos? No los tiene. Bueno, vamos. Ingeniería. Consejo directivo. MLI con el 34,45%. Salió primero la agrupación 7 de septiembre que agrupa a CEPA, PO, IS con el 30,71%. Odontología. No hay. Cero. Salió primero el AFO. ¿Saben quién es el AFO? ¿Quién es? AFO Verde. No sabemos quién es el AFO, pero ganó el AFO con el 70%. Arrasó. Arrasó en odontología. En exactas, en consejo directivo ganó la Mella con el 43,3%. En farmacia ganó Antídoto, en consejo directivo, que es del PO. En el centro de estudiantes de farmacia también ganó el PO. En derecho ganó Nuevo Derecho, que es del Partido Socialista. Del Partido Cortinista. Segundo dio la sorpresa al Frente Cano, que en otras elecciones no la había. Sí, bueno, lo interesante de esta elección fue que hace 10 años que venían teniendo los cuatro consejeros Nuevo Derecho y ahora lograron meter por la ventana